Oramos al Señor. Padre, hemos estudiado un momento tu palabra, este pasaje que habla el Señor Jesucristo, que está inserto en el Sermón del Monte, que es quizás el discurso más extraordinario de todas las épocas. Y este discurso que aparentemente algunos lo pueden tomar como un reproche, como una amonestación fuerte de parte de Dios, es más bien una invitación amorosa de Dios a confiar plenamente en Él. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes que nos cuesta. Nos cuesta mucho. Tú nos pusiste en este tiempo en el cual hay tal cantidad de distracciones que Satanás no tiene nada que hacer, casi no tiene nada que hacer. Porque cualquier cosa nos distrae. Tenemos tanto para distraer nuestra mente, tenemos tantas cosas que podemos hacer ahora al alcance de un clic, sin movernos de ninguna parte. Podemos tener nuestra vida todo el día ocupado con múltiples cosas. Y al distraernos, perdemos de vista lo más importante. Tú bendices, es cierto. Nos alegramos y nos vamos a seguir alegrando siempre con todos los hermanos que son prosperados materialmente. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a que la ansiedad no nos consuma, a que no nos afanemos por las cosas que perecen. Ayúdanos, Señor, porque tú sabes que en nuestro corazón queremos servirte, queremos que tú gobiernes nuestro corazón, queremos que seas tú el que nos guíes. Y tú sabes también que los momentos más felices que hemos tenido en nuestra vida es cuando hemos tenido esos momentos que son impagables contigo, Señor, de comunión o al hablarle a alguien o al compartir de tu palabra, etcétera, y han sido los mejores momentos de nuestra vida. Pero las preocupaciones de este mundo nos asedian y nos cuesta. Hoy día yo hablo por mí, te digo, Señor, decido servirte a ti, Señor. Rige y gobierna tú en mi corazón. Tú tienes el pleno derecho a sentarte en el trono de mi corazón, porque solo tú diste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Tú tienes el pleno derecho a ser mi dueño, a ser mi amo y yo a ser tu esclavo, porque tú moriste en la cruz del Calvario. Yo debería haber estado en la cruz del Calvario, yo debería haber muerto, pero tú tomaste mi lugar, Señor. Tú derramaste tu sangre. Hazlo, Señor, con nuestra vida. Hazlo con nuestra vida. Ayúdanos a confiar en ti. Los discípulos también, los primeros discípulos también tenían problemas con su fe. Y en algún momento ellos clamaron a ti: aumenta, trabaja nuestra fe, haz que sea mayor. Ayúdanos, Señor, para poner siempre nuestra mira en las cosas tuyas, en las cosas eternas, porque todo lo demás va a venir por añadidura, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Si hay alguien aquí que duda y dice: el Señor es injusto, no ve mi necesidad, el Señor sabe. Lo otro que el Señor sabe también es el momento y el tiempo en el cual va a suplir esa necesidad. Y ese va a ser el mejor tiempo. Muchas veces decimos: Dios nunca llega tarde. Y es cierto, nunca llega tarde. Nosotros nos desesperamos, pero nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Pero Él nunca falla, nunca llega tarde. Ayúdanos. Hoy día te entregamos, Señor, una vez más nuestra vida, nuestras cosas. Te damos gracias por todo lo que tenemos. Te damos gracias por nuestras familias. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, por la comunión. Te damos gracias por tener amigos. Te damos gracias porque tú nos sustentas. Te damos gracias por los milagros que has hecho en nuestra vida. Te damos gracias porque tenemos un techo, Señor, sobre nuestras cabezas. Te damos gracias porque tenemos un lugar donde dormir. Te damos gracias, Señor, porque sentimos tu mano. Te damos gracias por cosas que a veces son tan simples de, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero es cierto que hay un tremendo smog en esta ciudad, pero te damos gracias porque en la mañana uno se puede levantar y mirar hacia un sector y ver que hay cordillera, que hay variedad, que hay muchas cosas. Nuestra vista a veces se queda pegada en lo malo, pero te damos gracias por todo lo que tenemos. Gracias por nuestros hijos, gracias por nuestros padres. Gracias, Señor, por poder acceder a la educación, no importa el lugar donde uno esté. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces, porque nos das alimento. Gracias porque hemos conocido gente que con la cual tenemos un lazo indisoluble, un vínculo muy fuerte, y que eso ha sido posible gracias a ti. Gracias por todas las cosas, Señor. Queremos ser agradecidos de ti. A veces, Señor, no vemos lo que tú nos das. A veces no nos damos cuenta de todas las cosas que tú nos has dado. Obviamente que no sabemos todas las cosas de las cuales tú nos has salvado. Obviamente que no nos damos cuenta, que a alguien le puede parecer espiritualista la cosa, pero que hay ángeles rodeándonos y que nos han salvado en múltiples oportunidades, de muchas cosas, de peligros, de accidentes, de muchas cosas. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos gracias porque tú dices que tú nos rodeas. Detrás y delante está tu mano, Señor. Te damos gracias porque Jesús dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias porque tú dices, al que cree todo le es posible. Te damos gracias porque la Escritura dice que Jesús en este momento está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque venciste a la muerte y con eso no se termina nada, Señor, sino que comenzamos a disfrutar de estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Te damos gracias porque tú escuchas las oraciones de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque respondes. Te damos gracias porque no eres una estatua, sino que eres una persona que se duele, que sabe lo que nosotros necesitamos y va a suplir todas nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, porque nos sostienes. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos gracias porque tu palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuden a bien. Te damos gracias, Señor, porque ni la muerte, dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni las enfermedades, ni nada nos podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias, Señor, gracias. Te adoramos, Dios mío, y te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre, amado Dios. Bendecimos tu nombre. Padre, toma control de nuestra vida. Toma control de nuestro corazón. Toma control de nuestra mente. Toma control de todo nuestro ser, Señor. Porque la vida que nos queda por delante la queremos invertir bien, trabajando por los demás, desgastándonos por los demás, porque eso es lo que vale la pena, Señor. No importa lo externo, tu palabra dice que el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día tras día, día tras día, día tras día, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces, por todo lo que vas a hacer. Gracias por tu cuidado, Señor, sobre nuestra vida. Gracias, Dios mío. Gracias en el nombre de Jesús. Adora al Señor un momento, hermano. Adórelo, dele gracias al Señor. Si quiere darle gracias al Señor por algo, dígaselo al Señor. Si quiere en este momento, a lo mejor son cosas simples, pero dígaselo al Señor. Es cierto que el Señor conoce, dice todas las cosas, y antes que salgan las palabras por nuestros labios, Él ya las sabe, pero a Él le gusta escuchar nuestra voz. Le gusta escuchar que le demos gracias. Le gusta escuchar que le digamos gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Y te adoramos. Te alabamos y te adoramos, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Vale la pena servir al Señor, hermano? Vale la pena. Ya, vale la pena. Nunca uno está solo, nunca, yeah. Nunca. Dios siempre está, así que, así como dice la Escritura, decidamos también a quién vamos a servir, si vamos a servir al Señor o vamos a servir a dioses ajenos. El Señor no va a interferir en nuestro libre albedrío, no nos hizo un robot para obligarnos a algo, pero yo sé que todos aquí podrían decir que vale la pena servir al Señor. Las demás cosas perecen, las demás cosas se acaban. Así que le damos muchas gracias al Señor. ¿Pueden venir los músicos un poquito para terminar con una canción? ¿Ya?